Estás en compañía de Dial Rick. Música para el fin de mes, para los que estáis a dos velas. Hardcore, punk, rock y contracultura. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com. El pasado 11 de febrero en Zaragoza se hizo un homenaje a Aidy, una amiga que el año pasado pues nos dejó. Tocaron bandas locales, pero también vinieron otras bandas de fuera. Entre ellas vino a tocar Nuclear Tordera. Aproveché la ocasión para mantener una conversación con Mike, alias El Abuelo. Disculpad por el ruido de fondo que se oye, porque esto era el bar del Centro Cívico de Delicias, pero creo que os encantará conocer la trayectoria de este gran músico y este gran punk. Espero que os guste. Siéntelo con oído. Mi verdadero nombre es Juan Antonio Martí, canto. ¿Y cuántos años tienes? Pues mira, anteayer hice 74. 74 años. Yo, sinceramente, es el punk más mayor que conozco. Y me apetece hablar contigo un poco de las bandas que has estado, porque ¿cuál fue la primera banda? La primera banda, como banda, fue en San Celoni, en un grupo que se llamaba Sandiscle Boys. El Sandiscle Boys es un pueblo, ¿sabes? Y Boys, bueno, lo de Boys, sí. Que yo era el pequeño y vinieron a verlo, me metieron un bajo encima y dijeron, ¡tú, toca! Así. ¿Y esto qué año era? En el 62. Empezamos igual que los Rolling Stones. O sea, los Rolling Stones habíamos tocado nosotros también. Bueno, con ellos no, ¿eh? Claro, no. ¿Cómo os llegaba la música en esos años? ¿O cómo os empezasteis a aficionar al rock and roll, luego el punk rock? Porque el pueblo, en las fiestas mayores, eso venían grupos, ¿no? Tocaban orquestas, siempre tocábamos las canciones de entonces. A ver, lo que caía por ahí, luego ya empezaron a caer Beatles. Luego ya cuando llegaron los Rollings, tío, locos todos con los Rollings. Para mí, yo soy un fan, que no soy fan de nadie, pero sí, de los Rolling Stones. O sea, y los Kings, cuando empezaron a venir los Kings, cágate el lorito. Entonces ya, ¿Los Who también os gustaban? Who, tengo toda la colección, los Who también. Entendido que tocaste en Los Salvajes. Bueno, aunque luego voy, miro en las biografías y no te nombran estos hijos de puta no, por bueno, ningún eso lado. Es que, ¿sabes qué pasa? No. No, hay una explicación. Que yo estaba con un grupo que se llamaban Jaguars. Que todos los días tocan canciones de los de los Rollings, no muchas. Porque eran muy, muy piquitos. A ver si quieren hacer muy piquitos. Pero Beatles y eso. Y el Gaby, el cantante, venía a las fiestas de San Celoni, bueno, las fiestas de la fiesta mayor, porque también al principio ellos tocaban también así, como, con el uniforme, sí, o sea, como todos teníamos que ir con uniforme, le podíamos ir vestidos como ahora, ¿no? Sino con la chaquetita. Sí, conjuntados, que se diría, ¿no? Oh, sí, ahí va, ahí va. Y en esto, que estaba el Gaby y me dice, ¿cómo tocas la guitarra? Yo que en el momento digo, no hay. ¿Cómo sé? Porque me dijo que tocaba el bajo, pero lo tocó coge la guitarra con nosotros, que éramos de guitarras también. Digo, ¿por qué? Y es porque le dan un toque muy Rolling Stoneano. Pues mira, seguro que es como todos, ¿no? Que tenemos un flash. Las referencias. Sí, una referencia de esto. Dice, hostia, mira, ahora el rímico se ha ido a la mili. ¿Y quieres venir? Digo, hostia, no sé, porque yo con el otro grupo tocábamos en verano. O sea, tocábamos, o sea, tenía lleno. Y digo, bueno, ¿pero por cuánto tiempo? Digo, porque claro, pues mejor que buscáis otro. Y si no, es que me encantan, Gaby, me encanta, tío. Es que... Digo, bueno, pues si me lo dice así. Dice, mira, voy a tocar a Barcelona. Tenemos a tocar a Barcelona, a Cardedeu, y así. ¿Por qué no vienes? Digo, bueno, venga, aunque ya nos conocían, pues vale, sí. Y estuve, porque claro, con el otro grupo me estaba apretando mucho. Mis compañeros, a ver, tenía un grupo, y en verano estaba en la costa 3 meses tocando, ¿eh? O sea que no era broma. Vamos, ¿eh? ¿Básicamente vivías de eso? No. ¿Pero compaginaba? Sí. O si no, pues le dije, bueno, y cuando se hizo el tercer disco, el tercero, yo ya me fui. Entonces ya me fui y entró Julián. Que ya, que siempre, incluso ahora, que ahora vive en San Celoni, me está diciendo, va, tío, ahora que haces hoy. Nada más siguen tocando, los salvajes siguen tocando. Sí, aunque pero, debe estar el cantante no, solo, pero ¿cómo va eso? Ni el Sebastián ni ninguno hay. Bueno, y el Delfín murió. Pero no. Está con otra gente de los salvajes, pero los salvajes no hay. Él no hay nada más, no de esto, no es lo mismo. Y cuando hizo el segundo disco, que era Hielo en vez de amor, y estos, entonces ahí lo grabé con él. O sea, ¿tú grabaste el segundo disco con los salvajes? Sí. Este es el segundo disco de con los salvajes. Sí, el segundo. ¿Por qué en las biografías de la banda no sales? Esa es una pregunta, porque... Porque yo era un... ¿Cómo decirte? Un músico... Pero bueno, en la portada de Todo Negro sales tu fotografía, ¿no? Pone, y estaba en la mili el otro, ¿eh? El rímico. Estaba en la mili. Lo que pasa que, claro, el que él, aunque de esto querían continuar. Entonces, que querían una cosa fija. Yo era un mercenario, por entendernos. Un amigo, pero un mercenario a la fin de la postre. He tocado con mucha gente siendo solamente esto, un mercenario. Pero claro, la gente que me conoce sabe que esto. Pero claro, si pone una discográfica, te pone Juanito, Pepito, vale, Ramón, vale, ahora lo he entendido, ahora lo he entendido mal. O sea, no te va a poner Juanito, Pepito y Antoñito. Vamos, que grabaste tú, sales en la foto, sí, pero no sales en los créditos, no. ¿Es eso? Toqué con ellos en Cardedeu, sí, y en Granules, sí. Y la grabación del segundo disco, ¿no? Sí. Que pusieron luego en la foto, está el de esto, que siempre me dice a mí, hostia, lo siento. Y no sientes nada, si era la obligación. Yo era un mercenario. Hombre, no, tú un amigo. Sí, soy tu amigo, soy tu amigo. Pero soy un mercenario. Yo si no estoy en una banda, eres un mercenario. ¿O no? ¿Cuánta gente hay que son mercenarios, que no se casan con nadie? Que vienen allí y te dicen, ven a tocar la guitarra. O el bajo, la batería, lo que tú quieras. Y lo haces, ¿no? Pero no, no te digas que ese tío es un tío del grupo, porque no es un negocio del grupo. No sé qué pasa, que lo veo todo negro, porque cualquier color se me convierte en negro. Las chicas van vestidas con dibujos o par. Todos negros, las flores y mi amor también los veo negros. La gente me mira y la vista han de apartar. Yo no sé qué cosa extraña encuentran en mi mirar. También mi corazón parece todo negro. Siéntelo con oído. Y luego, en esto, que estaba en la fiesta mayor, y en un paraninfo que hay, vino Tony Ronald. Jodó. Tony Ronald. Estuvo tocando, y yo toqué, entonces, bueno, medio tocar, con unos compañeros de San Celoni, se llamaban Dublins. Que no era tampoco nada fijo, porque, pero como era la fiesta mayor, empecé a hablar con él, porque a mí siempre me ha gustado hablar con la gente. Y hacer, dice, ¿cómo lo tienes? Y yo digo, ¿pero que me sienta bien? ¿Qué está diciendo este tío? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué? ¿No? Y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, te estoy viendo. Yo ya mosqueado, ya me levanté, tío. Se acaba, tío. Si eres maricón, a mí lo mismo me da. Porque a mí, tengo un respeto a todo, pero digo, me cago en Dios. Dice, ¿es que tienes amigo, un amigo en Palau? Digo, sí, sí. ¿Por qué? Toca el saxo. Digo, sí, el Ángel. Dice, es que ahora está tocando conmigo, va tocando conmigo. Con Tony Ronald estamos hablando. Sí, yo le digo. Y no es que me ha hablado mucho de ti, que estás quedando sin grupo, que no sé qué. Digo, pues sí, la verdad es que estoy tocando con mis compañeros ahora, pero no. Estoy, salió demasiado quemado. Las cosas como sean. Y me dice, ¿quieres probarlo? Digo, yo voy contigo. Ya, estás aquí arriba, yo estoy aquí abajo. Que cuidado, que nadie está, ¿eh? Pero es un decir, ¿no? Yo estoy arriba. Tú pruébalo. Digo, bueno, no lo pruebo, pero... yo qué sé, tío. Dice, bueno, el único problema que tienes es que tienes que venir a Barcelona a ensayar. Y eso. Entonces ya ves tú, cuando eres joven, como si querías al Japón. Coño, que no, pues no hay problema. Digo, bueno, vendré a ver qué tal. Fui, que ya empezaba a ser solo Tony Ronald, no con los Croners. Estoy hablando de los Croners, ¿eh? O sea, no te voy hablando de... Ya. De él como cantante solitario. Bueno, pues sí. Vi que había un buen rollito, la gente muy, muy persona, te respetaban mucho. Yo era el último en llegar. Yo pensaba entre mí, bueno, claro, esa gente ya, tío, hostia, pues como me vi el ángel, ya era otra cosa, ¿sabes? Ya te hacía, digo, bueno, pues sí. Dice, mira, tengo unos cuantos bolos, también dan la costa. ¿Te quieres venir? Digo, yo la costa ya la conozco ya. De me la he tocado toda. Sí, y, sí, estuve con él. Pero yo ya estuve en la época en que ya él ya quería ser solo Tony Ronald. O sea, estuve con los Croners. Bueno, la banda que suya, que eran Croners. Pero ya, cuando él se fue en solitario, yo ya... ¿Dónde no estabas? ¿Llegaste a grabar algo con Tony Ronald? No. No. No, no, porque ya digo, se fue ya, que se iba en solitario. O sea que... Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo. No me quiero sentir, he de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. justo. Por lo que me cuentas, los conciertos pues eran siempre o verbenas o la costa, pero locales donde os juntabais los roqueros había, sí, supongo. No, es que es total, es que la gente, hace poco me hicieron una entrevista y les dije, es que es totalmente diferente. Y la gente, claro, la gente piensa, es que realmente la movida, digamos que se ha puesto en tocar de sitios, como por ejemplo este, es desde que hay el punk, ¿eh? Cuando no había el punk, habían bandas de rock. Pero claro, una banda de rock, ¿qué pasaba entonces? Que las bandas de rock tocaban en locales, pero en locales grandes, buenos. Que ha habido un sistema de música, de bandas, de todo, totalmente diferente, no tiene nada que ver. Bueno, ya veo, en los 60 más o menos me estás contando lo que estuviste. Los grupos en los años 60, Fiestas Mayores y La Costa. Fuera de aquí, boom. No, nada más. O sea que, sí. Bueno, ¿y en los 70s qué hacías en los 70s? O allí, porque yo te he conocido por Caníbales Podridos, esto estamos bueno, hablando claro, al principio de los 80, es que faltan ahí, hay una 10 años en el medio. Mira, es que es esto, he tocado con tanta gente que mi mujer y mis hijas siempre me dicen, ¿es un libro? Bueno, un libro, un escrito de eso, porque claro, es que han sido tantas bandas, los huracanes, es que, claro, pues que entonces las bandas, muchas bandas, lo montaban nada más que en verano. Ah, no. O sea, acabado el verano. Ya, en verano, antes del verano montábamos una banda, ¿no? Y luego, que la mayoría de la gente todos tocaban en otras bandas, ¿no? Y pum. Los que habían, que solo esperaban el verano, y los que no, que trabajaban y tocaban, pues en invierno también, pero ya en diferente. Nada más que nada las siestas, lo que había más era esto, porque Barcelona mismo, yo me acuerdo de los Canarios, que hubo en Granollers había un local, bueno, sí, pues se puede decir un local, que han tocado ahí todas las bandas súper conocidas, y es esto. Y tú, pues sí, ibas a tocar algunas veces, pero normalmente para hacer baile, venían siempre un grupito o una orquestilla. Una orquesta y luego tocáis y vosotros. Y luego el famoso, ¿no? Eso pues era es. Dinámico, por ejemplo, vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero nada más, o sea que no había nada más. La gente se cree que sí y no. Los grandes 60. Así, hizo revolución. El pueblo, no, la juventud, ¿no? Que construyó el pelo largo. Se consiguió primero el pelo estilo Beatle. Y luego la melenaza. Ya el bondi a Polut. Y pero, que no, que era totalmente diferente. Igual que las bandas. A ver, si tenías un amplificador o lo que sea, págatelo tú. Claro, porque los padres. Si trabajabas, te comprabas un equipo. Si no trabajabas. Algunos sí, si era un pijillo, sí. Se lo pagaba el padre, pero, sí, pero de eso sabía pocos. Me parece que papá y mamá. Pocos, no, que le gustaran los canrol y que apoyaran. No, oye, otra pregunta, Mike. ¿Qué bandas tuyas hay grabadas? Para yo luego ilustrar. Ah, grabadas. Hemos hablado del segundo disco de Los Salvajes. Que no lo tengo, por cierto. Claro, bueno, ahora se consigue en internet hasta lo que no podíamos comprar. Sí, el Gaby me ha hecho grabaciones, pero la verdad es que no las escucho. ¿Y luego las otras bandas grabaste con alguna? Caníbales. Bueno, pero Caníbales ya llegamos al pool. Thank you. Bueno, actualmente, por ejemplo, vuestro Maxi es un disco cotizado entre los coleccionistas de punk y sobre todo más valorado fuera del Estado español. Estados Unidos somos la banda de culto, tío. ¿Cómo fue lo de grabar ese disco? Porque grabar un disco en los 80 y de punk... El primero era la Marilyn Records, pero antes la Marilyn Records estaba en Welding Records. Era un hombre que era sudamericano y que ese hombre tenía dinero. Y había un chaval francés, también con él, Patrick, y este, pues mira, yo me iba para grabar lo de Bunker y me dice, me he enterado de que tienes otra banda. Y yo pensé, madre, ya verás tú ahora. Anda, se va el tío cabreado. Digo, ¿por qué? Dice, porque me gustaría grabar un disco con esos muchachos. Digo, vale. Yo no veo a tú, macho. No jodas, encima se lo ponen todo. Ahí te ponen, pum. No ponen ni por un duro, venga, venga. Y eso que fue una discográfica fuerte, ¿eh? Era, no eran, esos liaban. Y sí, y nos grabó el Maxi. Maxi, famoso Maxi. Bueno, estábamos en Caníbales sí, sí. Podidos y el descubrimiento del punk. Vamos a retomarlo. ¿Cómo descubres el punk? Dices que en Barcelona... Un discos, iba al Quebra. ¿Quebradix? El Jordi, que es amigo mío de muchos años. Y digo, mira qué surtido, mira tío. Digo, pero a ver, cuéntame, ¿qué es eso? Digo, anarquía pura. Digo, culons, nana, ahora sí que no vamos a entender. ¿Puedo hacer lo que me salen los cojones? Dice, sí. Siéntelo con oído.